Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cosmos Argentina. Otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos con Esther Letrica, Víctor Vivé, mi nombre Ricardo Sánchez. Les recordamos que se conecten con nosotros, estamos en el chat en vivo, en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, por medio del MSN Messenger. Y el programa de hoy es la continuación, la segunda parte del tema que comenzamos en el programa de la semana pasada, sobre la motorización o robotización de los telescopios. En nuestro programa anterior habíamos hablado de un programa diseñado por un aficionado de los Estados Unidos, Mel Bartels, una interfaz electrónica necesaria para manejar dos motores por pasos, cada motor en cada uno de los ejes de nuestro telescopio. También necesitábamos una PC, una computadora muy simple, habíamos dicho una 486 o una simple Pentium. El programa es muy pequeño, corre desde un disquete y eso nos daba muchas ventajas, como por ejemplo tener un cabal conocimiento de la posición de cada eje del telescopio, saber exactamente a dónde estamos apuntando, posibilidad de tener una base de datos de objetos que sean frecuentemente observados. Y hoy vamos a hablar un poco más de las ventajas de este tipo de montaje. Una de las cosas que no mencionamos es cómo se conecta a la interfaz electrónica de la computadora. Y lo hace por medio del puerto de impresora, el puerto paralelo de la PC. Así que cualquier computadora es apta para funcionar con este sistema. Los motores van con dos cables muy simples también a la interfase. Y ya con esto, la electrónica armada, la computadora corriendo el programa, podemos comenzar a disfrutar de las ventajas de este sistema. Desde un punto de vista de la observación, podemos proceder de dos maneras distintas. El programa incluye una base de datos de estrellas y nebulosas, de las más utilizadas, las estrellas más brillantes, todo el catálogo NGC y Messier, y distintos aficionados van armando más bases de datos que incluyen, por ejemplo, el catálogo IC. Hay un utilitario que permite calcular la órbita, la posición de los planetas de acuerdo a la fecha y a la hora en que observemos. En fin, hay toda una serie de flexibilidades que permiten facilitar la observación. Pero hay una más, que fue un poco lo que me llevó a tomarme el trabajo de construir todo este sistema para aprovechar las facilidades que nos da. Y es que trabaja en el protocolo que se llama LX200, es decir, a la PC que controla el telescopio conectamos por el puerto serial otra computadora corriendo un programa planetario cualquiera, de Sky, el Sky Map, Sky Charts, cualquiera de los programas, tanto gratuitos o no, que manejen un telescopio del tipo comerciales fabricados por MID, también pueden controlar este sistema. El programa interpreta los comandos del protocolo LX200. Así que, más allá de tener bases de datos y todo lo que mencioné antes, uno puede usar el programa planetario para señalar un objeto y decirle go to, vaya hacia él, y el tubo del telescopio, luego de unos segundos, nos pondrá el objeto que deseamos observar en el campo del ocular. Y si el telescopio está puesto en estación, les puedo garantizar que siempre entra en el campo de un ocular a pesar de los aumentos que pongamos. Realmente la precisión es extraordinaria. Está debajo del minuto de arco. Y hasta para la puesta en estación tiene facilidades, porque una de las opciones que nos permite el software es apuntar a tres estrellas cualesquiera y decirnos qué tan desviados está nuestro eje polar del polo celeste. En pocos minutos podemos poner el telescopio perfectamente en estación y así tenerlo preparado para hacer astrofotografía y evitar problemas como la rotación de campo, la deriva, etc. Y el hecho de dotar de esta pequeña inteligencia al instrumento nos da ventajas adicionales. Como yo mencioné en el programa anterior, podemos corregir muchos de los defectos mecánicos que son comunes a todos los telescopios, porque hasta los comerciales dotados de electrónica lo hacen. Lo que pasa es que lo tienen y lo corrigen. Lo que pasa es que nosotros no tomamos conciencia de eso, porque el telescopio en su interior tiene un microprocesador o un microcontrolador que se encarga por nosotros de corregir todos estos defectos. Uno de los defectos más comunes es el error periódico. La mayoría de los telescopios están construidos de manera que en sus ejes tienen un sistema mecánico de sinfín y corona, o gusano, como le llaman en algunos países. Como todo elemento mecánico, el contacto entre el sinfín y la corona es imperfecto. Y si uno observa a través del ocular, a medida que el telescopio va siguiendo al objeto, va a notar una muy pequeña oscilación hacia un lado y hacia el otro, que depende de la posición del engranaje en que se esté en ese momento. A eso es a lo que se llama el error periódico. Puede que visualmente no sea importante, casi no se nota, pero cuando uno hace astrofotografía, y sobre todo con las cámaras CCD, debido a este defecto, uno nunca va a obtener un objeto puntual como imagen. ¿En qué consiste la corrección del error periódico? Simplemente en instruir al programa, diciéndole con un sensor en qué posición se encuentra el engranaje, y a partir de ahí comenzar a guiar. Yo me olvidé de mencionar que como parte de la electrónica existe una manopla, un control para el guiado, movimientos rápidos y movimientos lentos. Bueno, con la manopla en el modo de guiado uno va siguiendo al objeto y el software se encarga de crear una curva de las correcciones, que visto de otra manera es una curva de las imperfecciones de nuestro engranaje, de nuestra corona. Así, una vez completada esta instrucción, el programa está preparado para contrarrestar por medio de la velocidad de seguimiento, la velocidad de guiado, las imperfecciones por error periódico que contiene nuestra mecánica en el eje de ascensión recta, en el eje polar. Otra de las correcciones importantes que hace el programa tiene que ver con la deriva. La deriva en realidad es más importante en los telescopios altas y mutales, en realidad es inevitable. En los ecuatoriales no, porque bueno, al estar puesto en estación el seguimiento es mucho mejor. Pero aún así es difícil conseguir una puesta en estación perfecta, así que siempre veremos un cierto desplazamiento del objeto en nuestro ocular. Para evitar también el seguimiento manual, como se hacía antiguamente cuando uno sacaba una fotografía astronómica, uno también puede instruir al software guiando con la manopla sobre el objeto por un minuto o algo así, para que éste reconozca el grado de desalineación de nuestros ejes con respecto al eje polar. De esta manera, una vez terminada esta instrucción, uno inicia el modo de seguimiento y verá el seguimiento prácticamente perfecto, yo diría que es perfecto, del telescopio motorizado. Por supuesto, si uno quiere llegar a la perfección, la forma de hacerlo en astrofotografía es mediante un guiador. Y hoy en día un autoguiador puede ser simplemente una cámara web, algo muy sencillo. Pero si, por ejemplo, estamos en el campo y no disponemos de tanta tecnología en ese momento, bueno, el guiado que se consigue corrigiendo por software es muy, pero muy bueno. Y nos permitirá exponer aproximadamente en el orden de los 10 minutos, según mi experiencia. Y ya les había mencionado que en el programa anterior que el armar este sistema cambia nuestro modo de observación. Y esto es porque yo les había mencionado dos computadoras, una que controla el telescopio y otra con un programa planetario, por ejemplo. Pero estas dos computadoras no tienen por qué estar dentro del observatorio. Si nosotros estamos haciendo astrofotografía por medio de una cámara CCD, podemos tener la computadora que controla el telescopio cerca del telescopio, pero la que contiene el programa planetario puede estar en cualquier otra parte, por ejemplo en un cuarto adyacente o conectada por medio de red a la computadora de control. Y eso transforma a nuestro telescopio motorizado o robotizado en un telescopio remotizado. Es decir, ya pasaron las épocas en las que uno, para sacar una astrofotografía, tenía que estar en una noche helada, muy abrigado e incómodo, al lado del telescopio para poder hacer las correcciones. Hoy en día podemos estar con este tipo de sistemas controlando el telescopio en un cuarto caliente, observando el monitor de una computadora, mientras que el telescopio hace su trabajo allí en el lugar frío e incómodo. Y tampoco nada nos impide controlar el telescopio a través de internet. En definitiva, la internet es simplemente una red, y podemos tomar control de la computadora que contiene el programa planetario y realizar las observaciones desde cualquier lugar del mundo. Eso aún no lo he probado, pero en teoría nada impide que sea exitoso. Y de hecho sé que es lo que han hecho en muchos otros lugares, como por ejemplo el observatorio de Monte Wilson. Alquila un telescopio para hacer observación remota. Otros aficionados han realizado remotizaciones con los telescopios más importantes de MID, los LX200 de mayor porte. Y bueno, la única diferencia con esto es que los aficionados sin tanto dinero podemos gozar de los mismos beneficios con un sistema que es prácticamente gratuito. Y por último, un último punto, que también fue el que me decidió a construir este sistema. Y es la posibilidad de realizar las observaciones automatizadas. ¿Qué quiere decir eso? Al tener el telescopio controlado por el software Scope, o, en su defecto, al utilizar un programa planetario que permita controlar el programa Scope por protocolo LX200, en cualquiera de los dos casos tenemos la facilidad de utilizar los que se llaman scripts. Los scripts son programas sencillos que permite darles instrucciones al telescopio. No solo al telescopio, también a las cámaras, a las ruedas de filtros. Hoy en día existe una plataforma universal, que es la plataforma ASCOM, que contempla el controlar todo este tipo de objetos necesarios para las observaciones automatizadas. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo hacer una corrida de observación completa, totalmente programada. Mediante una programación sencilla, yo puedo decir que el telescopio vaya hacia el objeto que deseo observar. Decirle a la cámara que exponga X cantidad de segundos. Decirle a la rueda de filtros que la exposición debe ser hecha con X filtro, y así hasta completar todas las sesiones de observación y finalizar la jornada. Mientras descansamos tranquilamente y nos levantamos al otro día con las imágenes en nuestra computadora. Sobre todo en estas épocas en que cuesta bastante observar por la falta de tiempo, porque todos trabajamos y necesitamos descansar y no tenemos mucho tiempo de andar trasnochando para realizar observaciones, es una opción interesante el hecho de poder programar una corrida completa de observación, dejar que la computadora y el telescopio se encarguen de hacerlas y despertarnos al día siguiente viendo los resultados y, si lo deseamos, analizar las imágenes, procesarlas, poder hacer fotometría, astrometría, todo automatizado con las imágenes en la computadora ya listas. Así que bueno, les recomiendo que aunque sea estudien la factibilidad del sistema, si a ustedes les sirve para sus propios objetivos. Les recuerdo la página www.bbastrodesigns.com. El autor Mel Bartels. Busquen, investiguen y vean si se adapta a los que cada uno de ustedes requieren. Y vamos ahora con algunas noticias destacadas. Hace unos pocos días se realizó un congreso de astronáutica en Valencia, en España, y se resaltó la importancia de la cooperación entre las distintas agencias espaciales. Todos los conferenciantes del 57º Congreso Internacional de Astronáutica, que se celebró en Valencia, resaltaron la importancia de la cooperación internacional para mejorar la coordinación entre las agencias espaciales, según informaron fuentes de la organización. En la primera conferencia plenaria, los directores de las distintas agencias trataron sus planes presentes y futuros. Así, cada director se encargó de revisar brevemente los programas actuales y explicó sus expectativas sobre los planes futuros de su agencia. La conferencia plenaria estuvo moderada por el astronauta y expresidente de la Agencia Espacial Canadiense, el Dr. Marc Garneau. Entre los participantes a este evento se encontraban el director general de la Agencia Espacial Europea, Jean-Jacques Dordain, el administrador de la NASA, Michael Griffin, el presidente de la Agencia Espacial de la Federación Rusa, general Anatoly Perminov, y el presidente de Ciencia, Tecnología y Programas de la Agencia Espacial Canadiense, Virendra Shah. Así, todos los conferenciantes destacaron la importancia de la cooperación internacional, mostrada por el presidente de la Agencia Espacial India, como la palabra clave. Por su parte, Madhavan Nair habló también acerca del comercio espacial, la exploración de la Luna, Marte y la observación mediante microondas. Por parte de la NASA, Michael Griffin subrayó también que la colaboración es una de sus prioridades, pero lo más importante para eso es terminar la Estación Espacial Internacional, para poder concentrarse luego sobre programas como el Orión, que nos llevará nuevamente a la Luna. Asimismo, añadió que la vuelta al espacio del transbordador de la NASA ha sido un éxito gracias a los cambios que han hecho en las medidas de seguridad. Además, indicó que la NASA está concentrada en el desarrollo del vehículo de exploración espacial, el vehículo diseñado para astronautas y también para las cargas de material aeroespacial. Por otro lado, Jean-Jacques Dordain subrayó que la Agencia Espacial Europea tendrá que ser más ambiciosa en las políticas espaciales de los diferentes países que forman parte de esta agencia, ya que el futuro significa más coherencia en sus programas y más coordinación entre los diferentes países de la Unión Europea. Así, destacó que el futuro de la Agencia Espacial Europea significa flexibilidad, más cooperación internacional, sobre todo para los programas de observación de la Tierra, un campo en el que no pueden ser líderes, pero sí pueden copiar otros modelos exitosos y participar en sus iniciativas. Asimismo, afirmó que el futuro significa nuevas tecnologías, explorar planetas como Mercurio y ahondar en la exploración de Marte y la Luna. Sobre todo, el futuro de la Agencia Espacial Europea significa nuevos servicios como los sistemas de protección civil, teledetección y observación de la Tierra. Por su parte, el presidente de la Agencia Japonesa para la Exploración Aeroespacial, el Dr. Keiichi Takikawa, hizo especial hincapié en el desarrollo del sistema de soporte para la gestión de los desastres naturales, como los terremotos, tsunamis e inundaciones. Los satélites permiten recoger información para prevenir estos desastres, haciendo un seguimiento de los mismos y continuas observaciones del terreno, indicó Takikawa, al tiempo que mostró a la audiencia una foto tomada por el satélite Halos de la inundación provocada en Tailandia debido al famoso tsunami del 2005, así como un desprendimiento de tierras en Filipinas. De esta forma, explicó que la JAXA mejorará continuamente estos sistemas para prevenir desastres en Asia. para contribuir al esfuerzo internacional y para la prevención del calentamiento global, tendrá dispuestos el satélite GOSAT y el GECOM-C para el año 2008. Para la exploración lunar, se lanzará el vehículo espacial Selene el próximo verano, que proveerá información geográfica de la formación mineral y de la evolución y el origen de la Luna. En opinión de Takikawa, Selene puede ser decisivo en la futura presencia humana en la Luna. El profesor y administrador de la Agencia Espacial China, Sun Liang, explicó las 6 series de satélites científicos y de áreas concretas de aplicación de su agencia. Actualmente, China se está convirtiendo en una gran potencia en el sector espacial, al desarrollar una nueva generación de satélites para programas de radiodifusión y servicios de televisión que puedan llegar a todos los rincones del territorio chino. Además, señaló que la agencia china posee sus propios programas de investigación, diseño, producción y testeo de sistemas. La agencia china mantiene relaciones de cooperación con unos 20 países, por lo que Liang se mostró agradecido, tanto por la colaboración entre gobiernos como entre las agencias, y señaló que la cooperación internacional está fijada en muchas áreas importantes. Por último, el general Anatoly Perminov señaló como principal objetivo la telecomunicación mediante el programa FSP, en cuya finalización en 2015 está previsto que posea 41 satélites de telecomunicación y difusión. Además, anunció que también se lanzarán 2 satélites meteorológicos para la observación de la Tierra y satélites para la investigación espacial, astronómica y astrofísica. La Agencia Espacial Europea avanza que es posible una misión tripulada a Marte en el 2040. Los directivos de la Agencia Espacial Europea, que participan en el Congreso Internacional de Astronáutica, que se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, avanzaron la posibilidad de un viaje tripulado a Marte en el año 2040, siempre que exista voluntad política y condiciones de cooperación internacional. El viaje al planeta rojo, que formaría parte de un gran proyecto internacional en el que intervendrían, entre otras, la NASA y la ESA, se prolongaría cerca de 2 años y se llevaría a cabo en una nave que, o bien podría ser de propulsión tradicional, o utilizar ya la energía nuclear. El director de la Agencia Espacial Europea, Jean-Jacques Bourdain, reconoció que para dentro de 30 o 40 años existe la posibilidad de realizar una misión tripulada al planeta rojo, después de que se envíe entre el 2011 y el 2013 una sonda robótica que determinaría la posibilidad de existencia de vida en ese planeta. En este sentido, el responsable de la agencia reconoció que por el momento no se sabe con certeza si hay o ha habido vida en Marte, aunque la presencia de agua congelada es una buena y esperanzadora señal. En relación a las futuras misiones de la Agencia Espacial Europea, Jean-Jacques Bourdain expresó la necesidad de que los diferentes países de la Unión Europea coordinen sus políticas espaciales y pidió más coherencia en sus respectivos programas. Por su parte, el coordinador de vuelos espaciales tripulados y exploración de la agencia, el italiano Piero Messina, reiteró la posibilidad de realizar una misión tripulada a Marte dentro de unos 40 años de cumplirse determinadas condiciones como voluntad política y cooperación internacional. Según este investigador, la nave que se utilizaría para esta misión podría ser propulsada por energía nuclear, lo que permitiría acortar notablemente los vuelos al planeta rojo. Para el portavoz de la ESA, el también italiano Franco Vanzina, hay planes a largo plazo para viajar a Marte en una misión tripulada, pero por el momento es pronto para hablar de esto o dar detalles técnicos, porque en principio hay otros retos. En concreto, Vanzina se refirió al envío al planeta rojo de diversas sondas robots como la Mars Express, la ExoMars y el aterrizaje del Smart 1 en la Luna. Los directivos de la agencia han participado en diversos foros científicos en el Congreso Internacional de Astronáutica por segunda jornada consecutiva en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Y una sobre la búsqueda de planetas extrasolares. Dicen que estamos viendo solo la punta del iceberg en cuanto a la búsqueda de planetas. Así lo afirma Dante Minniti, uno de los científicos chilenos pertenecientes al equipo descubridor. El equipo de 15 científicos estuvo liderado por Kailash Sahu, del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial de Baltimore, y la mayoría de ellos pertenecen al Telescopio Espacial Hubble. En el grupo de investigadores hay dos astrónomos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Dante Minniti y Manuela Socali. Kailash Sahu dijo que descubrir los planetas de órbitas muy cortas fue una sorpresa. Solo el telescopio espacial Hubble, con su soberbia resolución, permite observar a través de nuestra galaxia y encontrar planetas alrededor de estrellas débiles. Señaló que su descubrimiento también entrega evidencia de que los planetas son tan abundantes en otras partes de la galaxia como lo son en nuestro entorno solar cercano. El Hubble no pudo observar directamente a estos candidatos a planetas encontrados recientemente. En cambio, los astrónomos utilizaron la cámara avanzada del Hubble para buscar planetas y midieron la luz difusa de una estrella que provoca el paso de un planeta frente a ella, lo que forma un eclipse. Este evento se denomina tránsito. El planeta debería ser cercano al tamaño de Júpiter como para bloquear esa cantidad de luz de las estrellas, entre el 1 y el 10% del tamaño para ser medido por el Hubble. Estos planetas son llamados candidatos, porque los astrónomos solo tienen las mediciones de masa para dos de ellos. Sin embargo, el equipo, haciendo un exhaustivo análisis, estableció explicaciones alternativas, tales como un tránsito a través de una compañera estelar que podría traslucir la señal de un verdadero planeta. El hallazgo podría doblar el número de planetas localizados por la técnica del tránsito. El candidato a planeta con el período orbital más corto, bautizado como SWIPS 10, orbita alrededor de su estrella en solo 10 horas. Localizado a solo 1.2 millones de kilómetros, o sea, aproximadamente 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, este planeta está entre los más calientes nunca detectados, con una temperatura estimada de cerca de 2.000 grados Kelvin. Dante Minniti explica que se conocían los llamados Júpiter calientes, que orbitan las estrellas con períodos de menos de 10 días, mucho más cerca de la órbita de Mercurio al Sol, por ejemplo. Pero ahora, con el Hubble y el VLT, hemos descubierto estos Júpiters supercalientes, con períodos menores que un día y órbitas mucho más cercanas a sus estrellas. Al estar tan cerca de la estrella, las temperaturas son muy altas. Serían verdaderos planetas en llamas. ¿Cómo puede un planeta sobrevivir a estas temperaturas estando tan cerca a una estrella? Estos planetas ocurren preferentemente alrededor de estrellas enanas rojas, normales, que son más pequeñas y más frías que nuestro Sol. Sahu cita la aparente ausencia de estos planetas en órbitas cortas alrededor de estrellas parecidas al Sol en nuestro entorno local, como una prueba de que ellos se deben haber evaporado cuando migraron demasiado cerca de una estrella más caliente. Existe una razón alternativa al por qué los planetas jovianos alrededor de estrellas más frías pueden migrar o acercarse a una estrella más que a las estrellas calientes. Eso se debe a que el disco circumestelar del cual ellos nacen se acerca a una estrella más fría. Desde el descubrimiento del primer Júpiter caliente en 1995, los astrónomos se han dado cuenta que este tipo inusual de planetas con gran masa debe haber avanzado en espiral cerca de su estrella madre desde una ubicación más distante donde originalmente se formó. El extremo interior de un disco circumestelar impulsa la migración. El investigador Sahu y su equipo también descubrieron que todos los candidatos a planetas orbitan alrededor de estrellas abundantes en elementos pesados como el carbono. Esto apoya las teorías de que las estrellas que son ricas en elementos pesados tienen los ingredientes necesarios para formar planetas. Los tránsitos planetarios solo ocurren cuando la órbita del planeta está de canto. Sin embargo, solo alrededor de un 10% de los Júpiter calientes tienen órbitas cortas que permiten que el planeta gire alrededor de una estrella. Los estudios de los tránsitos abarcan un rico campo de estrellas en la ventana de Sagitario. El término ventana implica una visión clara dentro del centro galáctico, porque gran parte del plano está oscurecido por polvo. El Hubble monitoreó 180.000 estrellas buscando un breve y periódico apagón dentro de la brillantez de esa estrella. El eco de la estrella fue observado a través de un periodo continuo de 7 días, desde el 23 al 29 de febrero de 2004, para asegurarse que la variación fue provocada por un objeto que orbitaba la estrella. El equipo utilizó el Hubble para detectar entre 2 y 15 tránsitos consecutivos para cada uno de los 16 planetas candidatos. Dos de las estrellas en el campo son lo suficientemente brillantes como para que el equipo SWIPS pudiera hacer una confirmación independiente de la presencia del planeta a través de una medición espectroscópica en el movimiento de la estrella, debido a la fuerza gravitacional de una compañera no vista. Los astrónomos de la Universidad Católica utilizaron el Very Large Telescope de Cerro Paranal, en la segunda región, para medir las velocidades de las estrellas. Sahu señaló que debido a que las estrellas son tan débiles y el campo de visión está tan densamente lleno de estrellas, no es posible de utilizar este método de velocidad radial para confirmar la mayoría de nuestros candidatos a planetas. Quizás tendremos que esperar al telescopio espacial James Webb, que podrá proporcionar la sensibilidad necesaria para confirmar a la mayoría de los candidatos a planetas, dijo. El programa SWIPS del Hubble es un importante concepto para la misión Kepler de la NASA, que está programada para lanzarse en el 2007. La misión Kepler monitoreará en forma continua una región de la Vía Láctea para detectar planetas en tránsito. Esta misión Kepler será lo suficientemente sensible para detectar cientos de candidatos a planetas del tamaño de la Tierra, dentro de una zona habitable alrededor de una estrella. La zona habitable involucra las distancias desde una estrella donde puede existir agua líquida en una superficie del planeta. Al igual que el programa SWIPS, las detecciones del programa Kepler permanecerán en calidad de planetas candidatos hasta que puedan ser verificados en forma independiente a través de observaciones que puedan proporcionar una estimación independiente de las masas planetarias. Los astrónomos de la Universidad de Chile continúan colaborando con el telescopio espacial, usando los telescopios en Chile para estudiar estos nuevos planetas. Dante Minniti señala que estos descubrimientos los sorprenden y plantean nuevas preguntas importantes, como por ejemplo, ¿cómo se pueden formar los planetas tan cerca de las estrellas? ¿O qué tipo de planetas son los planetas más numerosos de la Vía Láctea, nuestra galaxia? Hay unos 200 planetas extrasolares descubiertos entre los miles de millones de planetas que existen en la galaxia. Estamos viendo solo la punta del iceberg. Los astrónomos seguiremos buscando planetas, dice Minniti. Y unas últimas noticias. Astrónomos descubren agujeros negros en el interior de cuásares. Un equipo de astrónomos estadounidense ha logrado ocultar el interior de dos cuásares, los objetos más brillantes del universo, y ha descubierto en ellos evidencia de agujeros negros. Para ello, los expertos utilizaron la teoría de la lente gravitacional, enunciada en el siglo pasado por el físico Albert Einstein, según revelaron en un informe presentado ante la reunión de la División de Astrofísica de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos, que se celebra en San Francisco, California. Los cuásares son enormes estrellas tan alejadas de la Tierra que solo los más avanzados telescopios pueden detectarlas como un difuso punto de luz. Sin embargo, Einstein vaticinó que los objetos de gran masa en el espacio pueden actuar como una lente que desvía y aumenta la luz proveniente de cuerpos que están detrás de ellos. Ese efecto de lente gravitacional permite a los astrónomos analizar objetos cuyos detalles, de otra forma, serían invisibles. Los científicos de la Universidad Estatal de Ohio señalaron que su estudio confirma una vieja teoría de que los cuásares están constituidos por enormes agujeros negros y discos de material candente que giran en su interior. Por otra parte, los agujeros no pueden observarse directamente porque su fuerza de gravedad es tan grande que hasta desvía la luz. No obstante, el material atraído por el agujero negro brilla intensamente y puede ser captado a través de la luz visible, los rayos X y las ondas de radio. Por fortuna, algunas veces las estrellas y las galaxias actúan como telescopios de alta resolución, y ahora estamos mirando un cuásar, ocultando su interior y entrando donde se encuentra el agujero negro, dijo Christopher Kojanek, profesor de astronomía que junto al astrónomo Qinghu Dai ha estudiado la luz proveniente de dos cuásares. Hemos comenzado a estudiar modelos más precisos de los cuásares y hemos logrado tener una visión más completa de los agujeros negros, añadió Dai. Para su investigación, los astrónomos también utilizaron el telescopio espacial Chandra de rayos X de la NASA, que les permitió medir con precisión la emisión de estos rayos desde cada uno de los cuásares. Los dos cuásares han sido identificados como RCJ-1131-1231 y Q-2237-0305, y no tienen nada de especial, excepto que se les detectó mediante la lente gravitacional, manifestó Kojanek. Dos últimas noticias. Chandra también revisa agujeros negros. El observatorio de rayos X Chandra ha detectado el gigantesco boom sónico generado por un agujero negro supermasivo, junto con evidencias de su cacofonía. El descubrimiento ha sido realizado usando datos de la observación de más larga duración en rayos X jamás llevada a cabo de M87, una galaxia gigante elíptica cercana. M87 se encuentra en el centro del cúmulo de galaxias Virgo y se sabe que alberga uno de los agujeros negros más masivos del universo. Los científicos han detectado rizos y anillos en el gas que emite en rayos X, en ese gas caliente de rayos X, y que permea el cúmulo y rodea la galaxia. Estos rizos proporcionan evidencias de erupciones periódicas que ocurren cerca del agujero negro supermasivo y que generan cambios en la presión u ondas de presión en el gas del cúmulo, que se manifiestan como sonido. El sonido detectado en M87 es más complejo y discordante que el que se detectó en el cúmulo de Perseo, al que se le calculó que estaba unas 57 octavas por debajo de la nota Do. Para finalizar, supercomputadores para el espacio. La interconexión de varios de los supercomputadores que existen en el mundo abrirá nuevos horizontes en la investigación espacial, ya que multiplicará la capacidad de analizar, procesar e interpretar la información que envían los satélites, las sondas o los telescopios. Científicos y tecnólogos se han reunido esta semana en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, en Madrid, para analizar las últimas tecnologías de computación y su utilidad en la investigación espacial. Los trabajos se orientaron, sobre todo, a los últimos avances en la tecnología de computación GRID, consistente en compartir recursos como superordenadores situados en diferentes lugares y pertenecientes a organizaciones diferentes, pero conectados en malla, a través de Internet, para que, trabajando simultáneamente, puedan resolver complejísimos problemas de cálculo o procesar un mayor volumen de datos. Mateo Valero, director del Centro Nacional de Supercomputación, donde se localiza uno de los ordenadores más potentes del mundo, el Mare Nostrum, destacó la contribución que la computación está presentando a la investigación espacial y las posibilidades que se abren gracias a la tecnología GRID. En declaraciones a la agencia EFE, Mateo explicó que las aplicaciones espaciales, sobre todo en campos como el de la astrofísica, ocupan aproximadamente el 25% de los trabajos científicos que en la actualidad se realizan en el Mare Nostrum de Barcelona. Precisó que la supercomputación, aplicada a la investigación espacial, aporta una mayor capacidad de cálculo, de memoria, de procesado de información, y que todo ello permite estudiar a un nivel mucho más fino cómo ha evolucionado el universo. Para Félix García, profesor de Arquitectura de Ordenadores de la Universidad Carlos III de Madrid, apuntó que el objetivo de la tecnología GRID es compartir instalaciones para conseguir el ordenador virtual más grande del mundo, para que la comunidad científica sea capaz de resolver problemas cada vez más complejos y de realizar simulaciones. En España, varias universidades y centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han creado la primera plataforma de estas características, conocida como IrisGrid, explicó a EFE Félix García, quien coincidió con Mateo al subrayar las posibilidades que este tipo de tecnologías va a abrir a sectores como el espacial. El responsable de informática y de archivos científicos del Centro Europeo de Astronomía Espacial, Christophe Arbizet, subrayó que la supercomputación y las tecnologías GRID acelerarán el proceso de los datos que envían a la Tierra las diferentes sondas o satélites que navegan por el espacio. Arbizet aseveró que gracias a las tecnologías GRID ya no hay límites a la computación y se mostró convencido de que ello servirá para que la investigación espacial dé un paso más y para descifrar enigmas que la computación normal no ha logrado. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. No se olviden de escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, en donde siempre estamos atentos a sus preguntas, sus sugerencias, que nos sirven de mucho. Nos vamos hasta la próxima semana, momento en que iniciaremos una nueva emisión del programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México. Hasta la próxima semana. seventh seal, silence covered the sky.